Somos la voz de un pueblo, una izquierda de verdad. Aquí comienza la audición del candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular, Eduardo Rubio. De justicia e igualdad, unidos por la esperanza de un pueblo trabajador. Unidad Popular avanza por un futuro mejor. Súmate a la asamblea, a su sentir artiguista, por un país soberano y antiimperialista. Súmate a las ideas y al sentir de nuestra gente. Buenos días, estimados oyentes de este espacio de la Unidad Popular, un espacio vinculado a la campaña electoral por las elecciones municipales que hasta ahora están planteadas para mayo, aunque está claro que esto no va a mantenerse, que va a venir una resolución, un acuerdo político de posponer las mismas para una fecha más adelante. Hoy con una transmisión especial con todos los compañeros de la Comisión de Propaganda de la Unidad Popular. Estamos, esta audición, además de salir por la 36, estamos en vivo por Facebook e Instagram de Unidad Popular. También en YouTube de CX36 y en el Facebook de la radio. Y ustedes pueden comunicarse por este celular 099-326-381, que es el WhatsApp de la radio. O sea, ustedes pueden comunicarse, mandar un mensaje, alguna pregunta, si es que podamos, y vemos si podemos responderla. Pero bueno, arrancamos hoy en el marco de una situación muy especial, fruto y producto de esta pandemia, que así se llama, del coronavirus, que ha trastocado la vida de todos. Decíamos al principio, la casi segura postergación de la fecha de las elecciones municipales. Y en el marco, en medio de todo esto, está la contradicción permanente de cómo enfrentamos esta realidad. Cuando de alguna manera lo dominante es una campaña que llena todos los espacios solo referido al coronavirus. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer es no desconocer la gravedad de la situación. Es una situación compleja a nivel mundial. Pero solo podemos enfrentar y superar esto si lo enfrentamos con calma y con madurez. Obviamente cuidándonos, cuidando a los compañeros, pero razonando y pensando. No tenemos que dejar que nos transformen en un rebaño, ¿verdad? Donde no somos capaces de pensar, de razonar cuál es la gravedad de la situación, cuál es la mejor manera de enfrentarla. Porque después de pasado un tiempo, yo recuerdo cuando hicimos el plenario departamental de la Unidad Popular, recién empezaba, aparecían los primeros casos en Uruguay, se anunciaron el viernes 13, el plenario fue el sábado 14, ya estuvo ese plenario duramente afectado por lo que estaba viviendo el país. Pero hay unas consideraciones que queremos hacer sobre por qué hay elementos que agudizan la gravedad del problema. Nadie desconoce, obviamente hay un problema, un virus que no tiene todavía una vacuna de alto contagio, que afecta sobre todo a la población más adulta, o sea, no es grave aparentemente, o lo que dicen, en la población más joven. Pero acá hay un primer elemento que queremos compartir con ustedes, para establecer también responsabilidades, ¿verdad? Porque ahora somos todos amigos, ahora veía al economista Pablo Ferrari, que fue viceministro de Economía y Finanzas del gobierno de Tabaré Vázquez, apoyando calurosamente las medidas económicas tomadas por el actual gobierno, ¿no? Diciendo que van en el buen camino. Por ahí aparece alguna voz crítica, pero ahora los gritos del gran acuerdo nacional, obviamente que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto para superar esta situación, pero hay problemas de fondo que no se resuelven. Entonces, lo primero que queremos decir, la pandemia nace aparece en China, en diciembre. En diciembre. Estamos en marzo. ¿Qué se hizo de diciembre hasta principios de marzo para prevenir esta situación? Todos reconocen que hay una ausencia, que faltan kits para hacer los test de coronavirus, que es la mejor manera de prevenir. O sea, donde pudieron enfrentar esto con cierto éxito es donde masivamente hicieron los test para definir si la gente estaba contagiada o no estaba contagiada. Aquí es lo que falta. Aquí no se pueden hacer test en la medida necesaria porque no hay. Ahora hay un gran triunfo de la Universidad de la República cuando se anunció la semana pasada que un equipo de la Facultad de Ciencias, investigadores, desarrollaron un kit propio. Escuché al ministro de Salud Pública, Salinas, hablar de que esto era importante en materia de soberanía estratégica. Pero qué tarde se dan cuenta. Que hay soberanía en el conocimiento, en la investigación. Y somos capaces, y hay científicos capaces en Uruguay de desarrollar este tipo de herramientas. Bueno, es el momento de decir, muchachos, qué tarde que estamos en resolver un presupuesto adecuado para la educación, el famoso 6% del PBI. Y qué tarde que estamos en adjudicarle el 1% del PBI para la investigación. ¿Vieron cómo se necesita? ¿Vieron cómo no es una consigna vacía? Si esto hubiera estado ya aplicándose después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, después de todos los tiempos los gobiernos de los partidos tradicionales, ahora nos enteramos y nos damos cuenta que es estratégico tener investigación propia, que además responde a una soberanía estratégica, que no vamos a depender de que China nos quiera regalar unos cuantos kits como nos regalaron ahora. El otro tema, ¿cuál es el gran desafío que se plantea de parte de las autoridades? Bueno, ¿de qué manera se retrasa el contagio? ¿Cuánto podemos retrasar el contagio? Porque el contagio es inevitable. No nos dejemos engañar. No hay vacuna para esto, por tanto el contagio va a existir. El objetivo es el detener el contagio. ¿Por qué? Porque no tenemos una estructura suficiente para atender a enfermos. Sobre todo nos faltan camas de CTI. Y esto deja al desnudo. La verdad que da mucha bronca esto, mucha bronca. Porque nosotros dimos una tremenda batalla en el Parlamento en defensa de la salud pública. Y uno de los temas de debate fue el tema de las camas de CTI. Y nos aburrimos de escuchar a las autoridades de la salud decir que no era lógico ni razonable multiplicar camas de CTI. Y cuando los privados ya tenían camas de CTI, entonces cerrábamos el público. ¿Para qué? Para que los privados hicieran el negocio con la salud. Y ahora faltan camas de CTI. Y faltan camas de CTI en el sector público, fundamentalmente. Y esto es fruto de una política privatizadora de un derecho esencial como es la salud. Yo no podía creer el otro día cuando leía declaraciones de algunos legisladores del Frente Amplio, de ahora, de lo nuevo, condenando la comercialización de la salud. ¿Y qué es el Sistema Integrado Nacional de Salud sino la consagración de la privatización de la salud y la mercantilización de la misma? Faltan camas de CTI porque este sistema de salud no está pensado en relación con los intereses y las necesidades del pueblo. Este sistema de salud está armado para que los comerciantes de la salud amasen fortuna. Estas son las consecuencias. Estos son algunos elementos que queremos agregar para la reflexión en un momento que no nos dejan reflexionar. Y aquí tenemos la otra gran batalla que tenemos que dar todos juntos, que es la batalla contra el miedo. Nos manejan con el miedo. En la campaña electoral vivimos con el miedo a la violencia social. Ahora en los informativos no hay más asalto, no hay más feminicidio, no hay más homicidio, no hay nada más. Hay solo coronavirus. Pero durante 2 años, 3 años, nos atosigaron horas de informativos con los asaltos, las rapiñas, que dejaron de haber asalto y rapiña y homicidio, ¿no? Siguen habiendo. Nos manejamos con el miedo. O con el miedo, guarda que se vienen aquellos que van a destrozar todas las políticas sociales. Mirá vos, el otro día uno de los anuncios del gobierno actual es que al MIDE le van a dar 1.000 millones de pesos para multiplicar las prestaciones que hay a los sectores más, más vulnerables, digamos, ¿no? O sea que no se desmantelaron las políticas sociales. Nos vienen trabajando con políticas de miedo. Bueno, luchemos contra el miedo para poder enfrentar razonablemente este problema que sin ningún lugar a dudas tenemos. Y en este marco, como organización política, como unidad popular, se nos plantea también un inmenso desafío. Porque el llamado al aislamiento, al encerrarnos, a separarnos, una cosa es cuidarse, una cosa es mantener la distancia prudencial, el no asumir riesgo, otra cosa es aislarse del mundo. Hoy no tenemos por qué aislarnos del mundo. Fíjense en hoy, están los compañeros acá con 3 celulares, la computadora, están grabando, se va a poder ver esta noche este programa. Pero mantengamos el contacto, ya sea hablándonos, mensajeándonos, y para hablar de las cosas que importan, para pensar en la realidad del país. El otro día los compañeros pintaban en la zona de Pocitos un muro que decía cosas muy duras. ¿Cómo hace la cuarentena el que vive de la quincena? ¿Cómo se encierra en su casa el que duerme en la plaza? Y yo les puedo decir que siguen durmiendo en la calle centenares de compatriotas. ¿Qué cuarentena van a hacer? Pero mantenernos comunicados. Miren, el sábado 14 nosotros aprobamos la plataforma electoral de la Unidad Popular para Montevideo. Están terminando de corregir la redacción de acuerdo a lo que definió el plenario y en esta semana que viene seguramente arranquemos a imprimirla. Es claro, no vamos a poder tener actividades masivas, pero si yo voy a comprar pan o voy al supermercado o voy a hacer el trabajo que sigo haciendo, me puedo llevar 4, 5, 6 plataformas para entregarle a la gente que tiene más tiempo para leer. Va a estar también en formato digital. Podemos leerla, estudiarla, difundirla, propagandearla. Tenemos que enfrentar esta situación con creatividad y sobre todo negándonos a encerrarnos en nosotros mismos. Tenemos que mantener el vínculo con los demás, con los compañeros, con la gente, opinar, preguntar, informarnos. Salir de un cerco mediático que nos obliga a hablar de una sola cosa. Y esta sola cosa, esta epidemia o esta pandemia, va a golpear de manera distinta según el lugar que estés ubicado en la escala social. Y de esto también tenemos que hablar y tenemos que pensar. Tenemos que aprovechar este tiempo en contacto con los demás compañeros de cada agrupación para ir planificando hacia el futuro, para cuando podamos ganar la calle, ir generando ideas. ¿Cómo vamos a impulsar nuestra campaña? Porque de una cosa estamos seguros, cuando se levante todo esto, cuando se abran las puertas para la campaña electoral, los partidos grandes, la coalición multicolor, o el Frente, o la otra coalición, el Frente Amplio, te hacen una campaña en 15 días, porque meten horas de televisión, utilizan todos los medios. Lo de ellos no es la militancia, ni la organización, ni el mano a mano. Hacen recorridas para que vayan las cámaras, lo filmen y aparecen después en todas las redes, visitaron tal barrio. Lo nuestro no es eso, porque no tenemos la plata para hacer 15 horas de televisión por día, no. Y porque además creemos en otra forma de hacer política. Entonces tenemos que prepararnos para ese momento. No perder la perspectiva de que tenemos un panorama de lucha concreta, que será en septiembre o en octubre, que iba a ser en mayo, junto con el conjunto de las otras luchas que están planteadas. Porque acá el salario sigue siendo un problema. La ley de urgente consideración toma una pausa, pero en cuanto arranque el Parlamento a funcionar, va a entrar. La reforma de la seguridad social va a venir con todo, porque saben que esta crisis que genera el coronavirus que afecta terriblemente también la realidad económica de los trabajadores, también la realidad económica del país, no la van a pagar todos igual. No la van a pagar los bancos como la va a pagar el cuentapropista, o el feriante, o el trabajador asalariado, o el trabajador tercerizado. La carga que cae hoy sobre el BPS en materia de seguro de desempleo va a repercutir en el futuro. Esto va a ser el punto de partida para la gritería de que hay que terminar con esta seguridad social y reducir y quitar derechos, estirar la de retiro, bajar la tasa de reemplazo, bueno, todo lo que se viene. A nadie se le va a ocurrir, obviamente, terminar con las AFAP, que son el cáncer más grande que tiene este sistema de no de seguridad social, porque las AFAP no son parte de la seguridad social. Pero bueno, decimos no perder la vinculación, generar espacios de comunicación. Lo que está prohibido es la aglomeración, pero vernos con un compañero no está prohibido. Para que exista esta audición yo tengo que estar en el estudio, para que se transmita tienen que estar los compañeros, detrás del vidrio está el operador. Vamos a cortar todo esto. Y ahora vamos a cortar un poquito porque creo que tenemos algunos mensajes que queremos escuchar y después seguimos con esta reflexión que estamos compartiendo con ustedes. Buen día, Rubio, que estamos de colados. Estamos con Virginia, que está haciendo la transmisión por Instagram y por Facebook en vivo de Unidad Popular, que está también tomando el Facebook de Radio Centenario. Rápido, una acumulación de mensajes en el chat de YouTube. Está saludando Mario Mesa desde Las Piedras. Buen día, compañeros, atentos y escuchando a nuestro candidato a la intendencia. Gracias, Eduardo. Gracias, X36. Arriba la UP. Diego, saludos del Cordón. María José Andrada, que va a andar por Paysandú, ¿no? Dice, prepararse en la gatera para salir con el mejor impulso. Jorge Olivera, desde Buenos Aires. Dice, atentos y escuchando al compañero candidato a la intendencia de Montevideo. Vamos arriba. Bueno, de Instagram puede ver algo, Virginia, veremos, porque sí, había un lindo mensaje de los jóvenes del 26, Virginia. Exacto, que dice, cuando el pescador no puede salir al mar, utiliza su tiempo reparando redes, informar, reconstruir las redes de la organización y de la militancia, planificar el tiempo que se viene, viva la UP, es de los jóvenes del 26. Muy bueno. Germán de la agrupación del municipio C dice, bienvenida a la audición, prendidos a la 36 todos los domingos, viviendo con gran preocupación la situación de miles de uruguayos y uruguayas que no tienen en qué trabajar por la cuarentena. Hilda Mujica desde España, ¿no? Dice, buenos días Eduardo, uno de los imprescindibles, como saben estoy en Barcelona, pasando una cuarentena sanitaria como nunca, quería darles mi apoyo en estas circunstancias a todos allí. Extraño el intercambio, el agite, las actividades que nos hacían ser uno solo, pero volveremos. Abrazo a la distancia y que sepan que pueden contar conmigo a pesar del lugar donde esté, porque soy internacionalista. Abrazo, dice Hilda. Pablo de San Carlos, de Maldonado, dice, escuchando y dando nuestra lucha ahora en Maldonado, un abrazo, y mandan una foto de que están en una pintada, en pleno día. Pintadas que tienen que ver con fechas de estos días también. Y ya ayer nos mandaba de que estaban colgando pasacalles. Eso, Pablo de San Carlos. Abrazo grande, compañeros, dice Germán del CH, de otro municipio, sí. Siempre para adelante. Exactamente. Y bueno, de Buenos Aires siguen llegando mensajes. No sé, sí, Virginia, acá si quieres tenemos agregar uno en Facebook también, de Oscar Martínez, que dice, trabajé toda la semana y hoy estoy prendido a la imprescindible. Un abrazo, viva la Unidad Popular. Después, bueno, acá tenemos usuarios. Jorge Pal dice, gracias por estar tranquilizando. Ay, bueno, después pila de saludos de usuarios que saludan. Hola, sí. Flaco, hola, Eduardo. Rodrigo, Antonella Rossi, debe ser Laura, que están mirando. En fin, hay varios, ¿eh? Bueno, buenísimo. La verdad que una para alegría. No robarte todo el tiempo con los saludos. No, pero es parte de lo que estábamos planteando. Acá también tenemos un... Muchas gracias, Rubio, por ser un gran compañero y decir las cosas tan claramente. Mandamos acá... Que están retransmitiendo en otras cuentas. Mirá qué bien. Bueno, eso está muy bueno. Es de esto que estamos hablando. ¿Cómo podemos mantenernos vinculados? Me encantó todos los mensajes, pero la juventud del 26, sí. ¿Verdad? ¿Qué hace el pescador cuando está en el mar? Repara las redes. Mire, yo todavía tenía algunas ideas. Los compañeros, dos compañeros, ¿pueden pintar un muro? Claro que pueden pintar un muro. Manteniendo, por las dudas, manteniendo la distancia. ¿Se puede colgar un pasacalle? Se puede colgar un pasacalle. En el mantener el cuidado. Pero además, para los que no puedan salir, vamos a transformar cada casa de nosotros en un taller de propaganda. Podemos conseguir un pedazo de plastillera, que hay, podemos ir pintando los pasacalles para el momento en el que podamos desplegar una acción de propaganda. Podemos establecer y reafirmar una red de contactos para mandar información, para mandar la propaganda que están generando ustedes de la Comisión de Propaganda. Vamos a empezar a hacer algunos videos con los temas del programa de la Unidad Popular para Montevideo, porque los problemas siguen, además del coronavirus. El otro día hablaba con el compañero José Luis Vázquez, me contaba lo que está pasando en la ocupación de Santa Catarina. ¿Qué solución le vamos a dar a 700 familias que están viviendo en una carpita, en un rancho costanero o casi a la intemperie? ¿Qué solución le vamos a dar a los trabajadores que seguirán trabajando y como hay menos frecuencia de ómnibus, porque como venden menos boletos, hay menos frecuencias, y como hay menos frecuencias, en las horas pico los ómnibus van repletos, aunque en las horas comunes vayan bastante flojos de gente, pero en la hora pico vienen llenos. ¿Por qué pasa eso? Porque como venden menos boletos, pierden plata, entonces no pueden enfrentar las pérdidas. Esto reafirma la propuesta programática de la Unidad Popular de que el transporte como un servicio esencial debe ser municipal. Debe ser municipal para adecuarnos a la necesidad de la gente. Entonces, si no hay una cuarentena obligatoria, que no la hay, y la gente tiene que seguir yendo a los trabajadores de salud pública, ¿cómo van a trabajar al hospital? A su hospital o a su centro de salud. Tienen que ir en ómnibus. ¿Cómo van los municipales que siguen con el servicio de limpieza? Porque uno puede dejar de recoger la basura de la ciudad. ¿Cómo van a trabajar aquellos que no tienen la perspectiva de un seguro de desempleo como le dan a otros sectores? Bueno, a través del transporte público. Y si el transporte público en la hora pico, en vez de generarte condiciones para viajar lo más seguro posible, te apilan, acá hay una de las contradicciones de este sistema, que yo he leído algunas cuestiones, algunas publicaciones que, sin desmerecer la gravedad de la situación, apuntan que es el sistema en sí el virus más grave que afecta a la humanidad. Hoy es el Día Mundial del Agua. Y yo no me quiero olvidar de esto, porque el tema medioambiental es un tema central en lo que es la propuesta programática de la Unidad Popular. Y insisto, yo no quiero quitarle ni importancia ni gravedad a la situación que vivimos, porque sería absolutamente irresponsable. Lo que intentamos hacer es ubicarla en un marco global en el que lo que prime sea la razón, nuestra capacidad de razonar, de prever, de planificar, qué es lo que diferencia al ser humano del resto de los seres vivos, ¿verdad? La capacidad de proyectar hacia el futuro. Y nosotros decimos, el coronavirus es un virus que llegó como el H1N1 para quedarse, hasta que se descubra una vacuna, hasta que la gente empiece a inmunizarse, y habrá que superar esta primera etapa que es la más grave. Ahora, con el agua, la contaminación del agua, recurso vital, ¿no es tan grave o más grave que el coronavirus? ¿Cuánto tiempo le dedican los informativos centrales a hablar de las causas de la contaminación del agua? No hay responsabilidades allí, porque claro, abordar eso es enfocar directamente en contra de los intereses que dominan hoy el mundo. Entonces, tenemos que luchar contra el coronavirus, pero tenemos que luchar para salvar el planeta y tenemos que luchar para salvar un elemento esencial como es el agua. No podemos olvidar que en este periodo y en este país, y con el voto de todos los partidos, se avanzó en la privatización del agua, ley de riego mediante, que tuvo un solo voto en contra. El voto, no, perdón, no fue un solo voto. Hubieron 3 o 4 votos. Pero como partido, solo la Unidad Popular votó en contra. Y como decimos con el tema de UPM, ya que ha habido gente de los que hoy están en el gobierno que se han expresado en contra de UPM, ¿qué mejor momento que este como para terminar con un contrato? El otro día yo escuchaba al diputado de Cabildo Abierto, el doctor Luz, decir que hay razones, que hay elementos hoy que nos permitirían liquidar ese contrato. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno que integra el doctor Luz? Sería un buen momento para reflexionar. Pero bueno, compañeros, ya para despedirnos. Sí. Y dejar una ronda final de saludos. Ahí había alguno de Brasil, por sí, ahí, tenemos Virginia. De Brasil, saludos desde Brasil. De la Unidad Popular de Brasil, que se creó. Ah, mirá, hace bueno, un saludo a los Gabriel. Libertad del Sur, el usuario. Bien. A los camaradas de brasileños allí, un saludo. Saludos desde Rocha, la agrupación de La Paloma también. Ah, bueno, un saludo. Ojalá estuvieras en el Parlamento. Danilo Antunes, uruguayo, compañero que está en Brasil, está acá en el chat de YouTube también. Saludos, Danilo. Fuerza, Eduardo Rubio, a todos los compañeros. Pablo de Carrasco Norte, esto es por el WhatsApp de la radio, dice: buen día, estoy escuchando muy claro Eduardo Rubio, en mi trabajo cunde el pánico y mis compañeros avalan y piden más medidas de encierro total. Me preocupa realmente cómo confunden los medios. Dice Pablo, hay muchos más saludos, pero no nos va a dar el tiempo para todos, ¿no? Un saludo para todos. Con respecto a lo que dice Pablo, yo para reflexionar, y yo insisto con esto, no le quitamos gravedad a la situación, llamamos a reflexionar y a razonar. Se está viviendo una experiencia global de prácticamente de dominio de la humanidad por el desarrollo de los medios de comunicación. Imagínate cuando la epidemia de fiebre amarilla murió mucho más gente en el mundo que ahora. No estaban los medios masivos de comunicación para uniformizar el pensamiento, no estaba desarrollada la medicina como está hoy. Pero hoy, lo que dice Pablo, el mundo entero es metido en sus casas, sale el ejército a la calle, sale la policía, los patrulleros te corren. Yo miraba el otro día, había 5 gurises en una plaza en el interior, viene el patrullero, lo dispersa. Y nadie piensa realmente si ese es el camino para resolver este problema, sino que te uniformizan el pensamiento de una manera escandalosa. Entonces, por eso decimos, con mucha responsabilidad, teniendo en cuenta la gravedad de la situación, cuidando a nuestros compañeros, cuidándonos, cuidando a nuestros familiares, pero pensemos con cabeza propia, razonemos, utilicemos nuestra capacidad de razonar y rechacemos el aislamiento, ¿verdad? No estoy diciendo que esto del aislamiento, vamos a decir, ser mental, espiritual. Tenemos formas de estar juntos, comunicados, conversando, discutiendo, proyectándonos. Incluso, como decían los gurises, como el pescador. Nosotros hoy no pescamos, pero si no pescamos dentro de 3 días nos morimos de hambre. O sea, vamos a reparar las redes, vamos a preparar todos los elementos necesarios para salir a dar la batalla y mantengamos la batalla también en estos días con los medios que podamos. Hoy lo estamos demostrando. La cantidad de gente que se comunicó nos alegra. Mantengamos este espíritu de colectivo, de pensamiento en conjunto y la decisión de seguir peleando por un mundo más justo y más solidario, que será el único mundo que podrá enfrentar con suerte cualquier pandemia. Robamos unos minutos más. Lo bueno es que yo soy de la radio y puedo manejar los tiempos, estirar audiciones y me hago responsable. Pero no, ya vienen los compañeros de la audición. Pero Lucía dice: arriba la UP desde Los Cerrillos. Ese mensaje se lo robé a... Voy a leer, Virginia, los comentarios en el Facebook de Unidad Popular. Martín, desde Durazno, abrazo para Eduardo y todos los compañeros en la radio y en la audiencia. Agrupación Durazno, haciendo finanzas, ravioles a la Caruso. Mariela dice: muy buenas las propuestas. Mario Moreira, saludos a Eduardo desde Dolores. Eduardo Videgain dice: arriba tocayo, saludos desde Durazno. Muy bien, Eduardo, un saludo grande. Los que quiera leer, Virginia, alguno más que vea por ahí. De Paysandú hay... Sí, tenemos de Paysandú, de Cerrillos, gracias Rubio, como siempre, buenos días. Acá dicen que nos están anestesiando. Lo que pasa es que tenemos los usuarios, pero claro, no tenemos bien el nombre. Sí, muchas personas saludando. Acá Gabriel pregunta, el de compañero de Unidad Popular desde Brasil, sí. Quiere que cuentes cómo funciona la Unidad Popular. Acá daría sí. Para, habría que contarle un programa especial en otro momento. En otro momento. Y bueno, después tenemos saludos. Una persona que dice gracias por esta propuesta, se olvidó de llevar la radio al trabajo y nos está escuchando mediante Instagram. Muy bueno. Así que bueno, genial. Y hay gente que se va sumando ahora, pero que estamos justo redondeando, pero podemos por supuesto invitarlos a que estén atentos a que vamos a repetir esta experiencia. Creo que esta experiencia, ustedes quedan contratados para todos los domingos. Una alegría, ¿verdad? ¿No? Estoy proponiendo además que salga más temprano el programa, así que Hernán, prepárate. A las 6 ya estará. Va a estar muy bueno. Bueno, un saludo para todos y nos encontramos el domingo que viene, 9:30, aquí en la 36. Somos la voz de un pueblo, una izquierda de verdad. Hasta aquí la audición del candidato a la intendencia de Montevideo por Unidad Popular, Eduardo Rubio. Nos reencontramos el próximo domingo a las 9:30. Por la esperanza de un pueblo trabajador. Unidad Popular avanza por un futuro mejor. Súmate a la asamblea, a su sentir artiguista, por un país soberano y antiimperialista. Súmate a las ideas y al sentir de nuestra gente.